te encontrará. Porque te amé, ¿qué es lo que me pasó? Porque te amé, ¿qué es lo que me pasó? Sabiendo que esas cosas no marcharán, sabiendo que esas cosas no volverán, no volverán. Cosas no marcharán, sabiendo que esas cosas no volverán.